Hoy, en Personajes de la Ciencia, Joseph Mengele. Joseph Mengele fue un médico, antropólogo y oficial alemán de la SS, o Escuadra de Defensa en el campo de concentración de Auschwitz. Durante la Segunda Guerra Mundial, es tristemente célebre por seleccionar a las víctimas que iban a ser ejecutadas en las cámaras de gas, y por sus experimentos científicos y frecuentemente mortales con prisioneros. Tras el fin de la guerra, huyó a Sudamérica, donde evitó ser capturado hasta su muerte. Nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera. Fue el segundo hijo de un industrial bárbaro acomodado, cuya familia dirige una fábrica en Alemania. Los que lo conocieron en su juventud lo definen como un estudiante serio con una inteligencia y una ambición desmedidas. En 1931, con 20 años de edad, me uní al Stahlhelm, Steel Helmet, y solicité su afiliación en el partido de 1937 como miembro de la Schutzstaffel. En mis estudios de la universidad me centré en antropología física y genética, trabajando bajo la supervisión de Otmar von Fechauer en el Instituto de Biología Hereditaria y de Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt. Su habilidad para explicar conceptos complicados de manera muy clara le hubieran servido a Joseph si es que él hubiera querido seguir en el ambiente académico. Mengele contrajo matrimonio el 28 de julio de 1939 con Irene Schönbein. Conocí a Joseph en Leipzig mientras trabajaba como médico residente. Nuestro único hijo fue Rolf y nació en 1944. Sin embargo, su camino a la investigación dentro de la universidad fue interrumpido en 1938, año en el que comenzó su experiencia militar, sirviendo 6 meses con un regimiento especialmente entrenado. En 1940, lo colocaron en el Cuerpo Médico de la Reserva, donde sirvió 3 años con una unidad de Waffen-SS. Durante este periodo le hirieron y se le dio la baja para el combate. Por su valentía frente al enemigo durante la campaña del Este, lo ascendieron al grado de capitán. Llegó al campo en una posición de privilegio. Como herido en el frente del Este, llegaba cargado de medallas, incluido la Cruz del Hierro. Se cree que seleccionó Auschwitz debido a las oportunidades que allí tendría para continuar su investigación. Fue el médico jefe del campo de concentración de Auschwitz. Mengele fue muy activo en Auschwitz desde que llegara en 1943. La mayoría de los doctores y presos que han atestiguado han indicado que era ubicuo. Sobrevivientes declararon que era uno de los encargados de seleccionar de 3 maneras a los miles de prisioneros que todos los días llegaban en tren al campo. Los que no servían, destinados para las cámaras de gas, los que eran útiles para sus experimentos y el resto, que se dedicaban a trabajos forzados. Por esta actividad, los prisioneros le pusieron el sobrenombre de El Monstruo. Y también el ángel de la muerte, por su cara de inocencia. Las descripciones indican que era un hombre muy atractivo. Los presos lo recuerdan montando a caballo con uniformes inmaculados. Hmm. La corte de Frankfurt me procesó por crímenes contra la humanidad, por las selecciones, las inyecciones mortales y la tortura, y otras formas de exterminio deliberado. Estuve implicado principalmente en los experimentos de gemelo. Tres veces a la semana nos llevaban a Auschwitz, a un edificio grande de ladrillo, una especie de gimnasio grande. Nos mantenían ahí cerca de 6 u 8 horas, sentados, y gente con batas blancas nos observaba y escribía notas. También estudiaban cada parte de nuestros cuerpos, hacían fotografías, medían nuestras cabezas y brazos, y comparaban las medidas de un hermano a otro. Los experimentos no terminaron con la muerte de los gemelos. Seleccionaron a unos 3.000 niños para los experimentos. De estos, solamente cerca de 200 estaban vivos cuando el campo fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. Estos son los niños mostrados tan a menudo en los documentales que recorren los alambres del campo de Auschwitz. Tras la derrota de Alemania en 1945, logró huir a Argentina, donde vivió varios años. Después fue avistado en Paraguay y se ha presumido que era amigo personal del general Alfredo Stroessner. Aparecieron numerosos reportes de prensa que aseguraban que había sido visto en distintos países. Incluso se especuló que estuvo algunos años en el sur de Chile. Mengele, presumiblemente, murió cuando tomaba un baño el 7 de febrero de 1979 en Brasil, aunque no existe confirmación de ello. Esta fue la historia de Josef Mengele por Zona Geek.